sabes el detalle aquel que te regalé aún guardar. De mí que puedo decirte nada sé. Buenos días, hoy estamos en una entrevista sobre la radio. ¿Cuál es su nombre? José Reinaldo Gómez. ¿Hace cuánto conoce la RAI y cómo era? La conozco hace mucho tiempo, aproximadamente 25 años, que yo tenía 10 años de edad en esos tiempos. ¿Cómo era su mecanismo? El mecanismo era muy sencillo, constaba de unas pocas teclas y solo la radio AM se escuchaba en esos momentos. ¿Qué música se escuchaba? En esos tiempos escuchaba mucho el vallenato como Diomedes Díaz, Rafael Orozco. Estoy también mucha música a la plaza como Rocío Dúrcal. ¿Qué diferencia de la radio actual a la radio de hace años? Pues yo no veo mucha diferencia, solo que en estos tiempos solo existen muchos canales de emisora y la radio FM, que son para los jóvenes de hoy en día. ¿Sabe quién creó la radio? Pues lo que yo más o menos conocía, esto se llama un señor que lleva Mascone. Y por último, ¿cuál radio prefiere? ¿La de la ahora o la de hace muchos años? Pues para mi concepto prefiero la de hace tiempo, que se escuchaba música muy sana. En esos tiempos solo escucha mucho música muy grosera, no me gusta eso. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hasta luego.